mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo despejado y un viento que corre a 6 millas por hora con una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 59, con cielos parcialmente soleados. Probabilidad de precipitaciones mínima del 5%. Para el día viernes, se esperan máximas de 83 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, máximas de 84, mínimas, escuchen, 41 grados las mínimas. Ahí es donde va a empezar el cambio de temperatura el día sábado por la tarde, con cielos parcialmente soleados. El día domingo es un cambio drástico de temperatura, descienden a las máximas a 54 y las mínimas a 39, con probabilidad de que caigan chubascos, un 90% de probabilidad de que caigan chubascos el día domingo, así que pues ya saben, hay que estar preparados. El próximo lunes se esperan máximas de 58, mínimas de 43, con cielos soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. De ahí en adelante vuelve a aumentar un poquito la temperatura, pero al parecer ya se viene lo fresco, lo frío, o como ustedes le quieran llamar, pero las temperaturas agradables que estamos teniendo, pues al parecer ya nos van a decir adiós. Pero recuerden que ya se viene pues estas fechas de Halloween, en las que ya el cambio de temperatura en algunas ocasiones hace que pues caiga nieve. De hecho, el domingo en algunas áreas va a caer un poco de nieve, sobre todo las personas que viven a altas alturas, valga la redundancia, los que viven muy cerca de las montañas, entonces estén preparados para una posible nevada. Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, come azúcar para mí. Yo viviré, yo viviré. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Esta información, pónganle cuidado, ya que ayer creo, o antier, les estaba hablando acerca de los días de Black Friday o Cyber Monday, ¿se acuerdan? Si ¿Sí recuerdan de que son los días en que uno puede obtener pues descuentos en algunos regalos que tal vez piensan comprar para Navidad o para ustedes mismos o algo de tecnología, que es el Cyber Monday? Pues para los que son usuarios de Prime de Amazon, pues Prime ahora también tiene día de Prime, así como el Black Friday y como el Cyber Monday, pues ahora pues podemos decir de que existe el Prime Day, que eso ya sucedió desde el año pasado, ¿no? Pero uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el mejor momento para comprar? Porque si uno compra en el día de Prime Day o Black Friday, pues si tiene un presupuesto, pues tal vez lo quiere utilizar de la mejor manera. Y si lo utiliza en uno que dice, híjole, me convenía más tal vez en Black Friday o me convenía más en Prime Day y no lo hice, ¿no? Bueno, pues si te preguntas si hacer tus compras navideñas durante el Prime Day de Amazon la próxima semana o esperar hasta el Black Friday, pues hay una respuesta muy simple para ti. Compra lo más temprano posible. Prime Day, que generalmente se celebra en julio, se ha convertido en una parte importante del calendario minorista, con docenas de tiendas importantes que se unen a la venta para atraer a los clientes. Y debido a la pandemia del coronavirus, pues Amazon retrasó este evento para celebrarlo el 13 y 14 de octubre. Así que la próxima semana, en 7 días más, pues podrán, el próximo miércoles, podrán comprar ustedes, bueno, el próximo martes y miércoles, ¿no? Podrán comprar, pues, sus productos con Prime Day, gracias a que se atrasó. No voy a decir gracias a la pandemia, porque pues nadie quiere seguir en la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, lo que hace que Prime Day sea más un comienzo no oficial para la temporada de compras navideñas que su papel típico como una especie de Navidad en julio, para que no compitieran. Y eso ejercerá más presión sobre los minoristas que tradicionalmente guardan sus principales descuentos navideños para el Black Friday y el Cyber Monday. Y se espera que los clientes busquen ofertas a principios de esta temporada y los comerciantes responderán en especie. Walmart y Target, por ejemplo, ya anunciaron sus respectivas ofertas para coincidir con el Prime Day de este año. Y el mayor impacto en este momento es la cantidad de atracción que tendrá el Black Friday para mantener el gasto de los consumidores dentro del periodo de fines de noviembre, fue lo que dijo Vivek Pandya, analista de Adobe Digital Insights. Durante años, los minoristas han intentado dar un salto en las compras navideñas, comenzando sus ventas temprano y a menudo alrededor de los días de Halloween. Y en el mejor de los casos, pues los resultados han sido mixtos y el Black Friday y el Cyber Monday siguen siendo los gigantes de la temporada navideña. Pero los clientes tienen muchas razones para comprar a principios de este año, especialmente con la llegada de Prime Day a mediados del mes de octubre. Y pues eso podría alterar el ritmo de toda la temporada navideña y al menos durante este año cambiar toneladas de ventas antes de lo habitual. Sumado a la llegada de Prime Day en octubre, en este mes, hay algunas razones importantes por las que los compradores están motivados a comprar antes este año. Y las cadenas de suministro siguen interrumpidas, lo que ralentiza los nuevos envíos de los productos más buscados. Las ventas en línea están en su apogeo, lo que agrega tensión en las redes de entrega. Los compradores son muy conscientes de estos problemas y quieren asegurarse, pues, de que puedan obtener los artículos que deseen y que lleguen a tiempo para las fiestas de fin de año. Y pues espera que esa dinámica provoque una escasez de suministro en artículos de alta demanda como electrodomésticos y equipos para el trabajo desde casa antes de lo habitual en la temporada de compras. Así que si los ves, deberías comprarlos, fue lo que dijo Sara Skirbo, experta en compras y tendencias del sitio de ofertas Retail Me Not, sobre los artículos difíciles de encontrar. Así que si encuentras algo que tú estás buscando y está más o menos en el precio que tú quieres, pues aprovecha y cómpralo desde estas fechas para que no te vayan a decir, ah, está agotado o está al doble o no te va a llegar para el día de Navidad o algo así, ¿no? Entonces ya saben, está el Prime Day el próximo martes y miércoles. Ustedes pueden ahí buscar lo que les está haciendo falta y así pueden conseguirlo a un mejor precio. Y bueno, otra información, ya que estamos en información tecnológica, pues te voy a hablar un poquito acerca del 7 Pro. Realmente vamos a hablar de este celular que realmente cuesta muy económico. en comparación de otros celulares. Cuesta 299 euros, y que dicen que pisa fuerte en la gama media. El Realme 7 o 7 Pro. Realme ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nuevo Realme 7 Pro en España, y ese dispositivo de gama media tiene todo lo necesario, incluido un precio tremendamente competitivo, para enfrentarse en el mercado de la gama media frente a rivales como OnePlus o Xiaomi. Las características técnicas es que tiene una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas Full HD, un procesador Snapdragon 720G, un conector de audífonos 3.5 milímetros, resistencia al agua, no tiene certificación, pero la empresa promete resistencia a salpicaduras y a la lluvia. El sistema operativo es de Android 10, tiene lector de huellas en la pantalla, conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS y NFC o NFC. La memoria RAM es de 8 GB, tiene un almacenamiento de 128 GB, tiene una batería de 4500 mAh con carga rápida de 65 watts, una cámara principal cuádruple de 64 megapíxeles más 8 megapíxeles gran angular más 2 megapíxeles retrato y 2 megapíxeles macro, y una cámara frontal de 32 megapíxeles. Está buenísimo, todos los detalles que tiene. El diseño de este celular es muy similar a los Realme 6 y Realme 6 Pro, con unas dimensiones similares a estos. Su trasera está acabada en un material mate que hace que no solo se adhieran las huellas, sino que no sea resbaladizo, y además es ligero y es muy cómodo en la mano. La pantalla del celular es un AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD, y esta pantalla está perforada en el lateral izquierdo para albergar la cámara frontal de 32 megapíxeles que también sirve para el reconocimiento facial. Y debajo de esta pantalla se encuentra el sensor de huellas, que es un sensor que, según se han podido probar, funciona rápida y correctamente, algo no muy habitual en los celulares de su rango y pues también en el precio, ¿no? En la parte trasera el celular incorpora sus cuatro cámaras, que están ubicadas de forma vertical en dos filas junto al flash LED, y ese sensor hace también las veces del botón de inicio. Y en la parte inferior hay una bocina, el conector de audífonos clásicos y una entrada de USB tipo C, y la bandeja para la tarjeta SIM, que se encuentra en el lateral derecho junto a los botones de volumen. Para la potencia incorpora una batería doble de 2250 mAh cada uno, lo que da 4500 mAh, que según Realme sirve para mejorar la velocidad de carga, reducir la temperatura y aumentar la seguridad durante el proceso de carga. Estas dos baterías se alimentan con el sistema de carga rápida de 65 watts Super Dark Charge, y el cargador compatible está incluido en la caja. Pues aquí estoy viendo unas fotografías que fueron tomadas con ese celular, y sí se ven muy bien, muy bonita resolución. Así que tienen una opción, y para que se puedan esperar para el Prime Day a ver si lo pueden conseguir. Es el Realme 7 Pro, que se va a poder comprar a partir del 13 de octubre a través de la tienda oficial de la marca y distribuidores como Amazon. Así que pues ahí va a estar en Amazon el 13 de octubre para los que están buscando algún tipo de descuentito, pues ahí está. Los colores, está en dos colores, azul y blanco. Por el momento se desconoce cuándo llegará a Latinoamérica, pero pues ahí se podrá ampliar un poquito más información los próximos días, a ver qué pasa al respecto, ¿no? Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

debe evitar salir de su casa si es que no necesita hacerlo por fuerza mayor. Para el signo de Escorpión, probablemente no esté pasando por un buen momento. Lo mejor será que tenga paciencia y así pronto logrará una satisfacción que lo compensará. En el amor, podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones. Intente ser más considerado y cariñoso en el amor. En la riqueza, durante estos días, tenga cuidado en cometer errores en algún trámite. Antes que nada, organice sus responsabilidades para luego ejecutarlas sin problemas. En el bienestar, intente no descuidar los huesos, ya que podría sufrir alguna lesión o fractura si no tiene cuidado. Para el signo de Sagitario, es una etapa para reordenar las fuerzas internas. Debe entender que no le es conveniente malgastar energías en asuntos que todavía no conoce del todo. En el amor, si piensa en afianzar una relación, procure ver antes lo que siente por la otra persona para no lastimarla. Evite pensar solamente en usted. En la riqueza, cuídese, ya que su obstinación y orgullo no lo dejarán trascender en una operación comercial. Intente ser más precavido cuando implemente sus proyectos. En el bienestar, desayune de forma adecuada, de lo contrario estará con sueño y desganado durante el día. Levántese más temprano y prepáreselo sin excusas. Para el signo de Capricornio, vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace. En el amor, vivirá un encuentro profundo con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya que existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa. En la riqueza, haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No exaspere con tiempo y responsabilidad, podrá cumplir en tiempo y en forma. En el bienestar, ya que se le presentaron varios proyectos nuevos, sería bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado. Para el signo de Acuario, intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos. Decida por su cuenta si sigue retrasando demasiado los planes. Decídalo usted mismo. En el amor, cuando salga a una reunión, procure no desplegar su poder de seducción delante de su pareja. De lo contrario, aparecerán algunos conflictos, podría hacerla sentir mal. En la riqueza, durante este día tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente porque podría salir todo mal y deberá empezar de nuevo. En el bienestar, hoy será un día donde su cansancio y su agotamiento mental harán que se replantee su actividad laboral. Piense bien antes de tomar una decisión errónea. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Entienda que el éxito no dependerá solo de sus palabras. En este momento, lo primordial será su imagen personal, que lo hará destacarse en todo lo que haga. En el amor, revea ciertas situaciones pendientes que tiene con su familia de hace meses. De lo contrario, terminará en una discusión. Llámelos y charlen sobre el tema. En la riqueza, pretenda establecer relaciones satisfactorias en el ambiente laboral para poder llegar a sus metas. Intente asociarse a personas que le brinden seguridad. En el bienestar, seguramente en este día no se sienta del todo bien anímicamente. No se preocupe, ya que será algo pasajero y con el tiempo va a ir desapareciendo. Ocho de la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengan razón.

8:59, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a empezar la clasecita de conociendo tu meta, así que ya sonó el timbre, así que espero que ya estén todos sentaditos y bien portaditos como en el salón de clases. Vamos a hablar hoy acerca del potasio, este mineral que es esencial para cada uno de nosotros los seres humanos, que a veces pasamos desapercibidos la importancia que tiene en nuestro organismo. Y hoy te voy a hablar un poquito acerca del rol del potasio en la prevención de la hipertensión. Así que si tú sufres hipertensión o conoces a alguien, tienes algún familiar que sufre hipertensión, pues va a ser muy interesante esta información para ti y también para prevenir pues que se te eleve la presión. Una de cada 3 personas en los Estados Unidos tiene hipertensión arterial y aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses mayores de 2 años consumen mucho sodio, según lo reportado por los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades. Y solo el 54% tiene su presión arterial bajo control. Muchos ni siquiera lo saben porque no hay síntomas visibles. Es muy importante pues estarse checando la presión arterial cuando ya tienes más de 30, 40 años, pues estarse checando, ¿no? Inclusive si tú eres todavía más joven, pero de repente sientes algo que no anda muy bien en tu salud, pues hay que checarse la presión. Podría ser alguna manifestación, ¿no? De algo pues mayor, o simplemente puede ser una manifestación de que traes la presión descontrolada, ¿no? La prevención adecuada con dietas con dieta de alimentos bajos en sodio y altos en potasio y tomar una serie de medidas en el estilo de vida, pues va a ser la clave para mantener controlada la presión arterial. Es muy importante que nosotros recordemos, amigos y amigas, que los minerales esenciales para que nuestro metabolismo, para que nuestro organismo funcione bien y correctamente, pues es tener pues la cantidad de potasio y magnesio adecuada en nuestro cuerpo. Muchas veces pensamos de que estamos bien y no sabemos si realmente tenemos la cantidad adecuada en nuestro cuerpo, pero pues se manifiesta muy fácilmente cuando hay calambres, cuando hay dolores de cabeza, cuando tienes dificultad para dormir o cuando te despiertas demasiado cansado a pesar de haber dormido las 8 horas o menos, ¿no? Pero te levantas insatisfecho, ¿no? Decir, parece que ni dormí, necesito dormir otra vez. Esos pueden ser manifestaciones de falta de minerales y falta de vitaminas en tu cuerpo y nunca lo asocia uno porque dice, pues yo comí muy bien, comí, desayuné, cené y me hidrato bien. Pero pues ha de hacer falta algún tipo de mineral en tu cuerpo y la mayoría pues son estos dos, magnesio y potasio. Si tú tienes bien estos dos en tu cuerpo, pues tu metabolismo funciona correctamente y empieza a equilibrar todas las funciones que necesita tu cuerpo para estar bien, para estar estable, valga la redundancia, y pues gracias a estos dos minerales, que ya les dije que los pueden conseguir en los jugos naturales, jugos verdes, que son ricos en potasio y magnesio. Todos los jugos verdes o todos los vegetales de color muy verde, pues tienen mucho potasio y magnesio, aparte de que tienen hierro y otras vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, para la presión arterial alta es conocida como el asesino silencioso, y sí es cierto, ¿no? Precisamente porque no se tiene síntomas, está asociada a enfermedades cardiovasculares y al riesgo de tener un accidente cerebrovascular o una embolia. Obviamente cuando ya sucede la manifestación, pues ya es cuando pasa algo grave, ¿no? ¿Cuál es eso grave? Pues te pega un infarto o pega un accidente cerebrovascular, que es la embolia. Entonces, para prevenir eso, hay que reducir el consumo de sal en nuestros alimentos. Somos personas a veces que le ponemos salecita para darle sabor a todo, ¿verdad? Hay personas que no, que yo conozco que de plano no usan la sal y no la necesitan. Yo la verdad sí soy una persona muy salada. Me gusta ponerle sal a mis alimentos y a la mayoría de las cosas que consumo. Pero también trato de mantenerme bien hidratada. Y pues también estoy tomando magnesio, también estoy tomando potasio. Si no tienes el potasio suficiente, la sal o el sodio, el ácido úrico que está en tu cuerpo, pues no sale de tu cuerpo. Y entonces ahí es cuando se empieza a acumular y a retener, y pues empieza a tapar las arterias, y empieza a subir la presión, empieza a hacer todos esos descontroles en nuestro cuerpo. Yo ya les había comentado que cuando estuve con lo de la bacteria, pues me causó un shock en todo mi organismo, en todo mi cuerpo. Desde estresarme y obviamente estresarte a un grado extremo, ¿no? En el cuerpo. Cuando tú sufres algún tipo de enfermedad, tu cuerpo se estresa. Y ese estrés se tiene que salir, esa energía que se va acumulando, pues tiene que salir de alguna manera. Y si no sale, pues empieza a afectar más a tu cuerpo, a tus órganos, y empiezas a sentirte muy mal. Entonces, lo ideal es hacer un poco de meditación, hacer conexión a tierra, como lo recomienda el libro del poder del metabolismo, que es pararte sobre la arena, pararte sobre la tierra, o pararte sobre el pasto por 10 a 15 minutos diarios, y ahí haces una descarga de esa energía que se ha acumulado en tu cuerpo, y que es obviamente estresante, ¿no? Ese estrés que hay que sacarlo, si no, pues se queda ahí en tu cuerpo acumulado y empieza a generar tensión, irritación y enfermedades de todo tipo. Entonces, por eso es muy importante que estemos conscientes de eso, ¿no? O un masajito también ayuda. Hay muchas maneras que, ¿cómo puedes tú, pues, relajar tu cuerpo? Pero bueno, les decía que cuando tuve la bacteria, pues me pasaron muchas cosas. Y una de ellas era de que se me estaba subiendo la presión, a pesar de que no estaba consumiendo, pues, la sal, no estaba consumiendo los carbohidratos, era casi puro vegetal y pollito. Una vez de que me compro el aparato para checarme la presión, pues sí salía un poco alto. Entonces empecé a modificar mi alimentación, y ahí fue donde ya empecé a ver el cambio de mi presión. Obviamente la meditación, las respiraciones profundas, que también siempre les recomiendo, fue lo que me ayudó al principio, porque pues todavía no sabía exactamente qué es lo que me lo estaba ocasionando. Uno de ellos era la deshidratación, que a pesar de que tomaba agua, pues necesitaba más agua y necesitaba, pues, los minerales, que era el potasio y el magnesio, ¿no? Cuando uno se deshidrata, lo que va perdiendo, o cuando uno está bajando de peso, pues pierde estos dos minerales. Entonces, por eso es muy importante hidratarse muy bien y tener estos dos minerales, magnesio y potasio, ¿ok? Si no, pues te va a afectar ahí, como me afectó a mí la presión, me afectó, pues, obviamente, el estómago por la bacteria, pues mi calidad de sueño, o sea, muchas, muchas manifestaciones. Dolor de cabeza, en mi caso era dolor de un lado de la frente, en un solo punto de mi frente, espasmos musculares, que hoy en día todavía de repente me suceden ahí unas punzadas en el cuerpo, y todo pues por la falta, ¿no? La falta de minerales. Entonces, es muy importante mantener nuestra presión arterial controlada. Como ya les dije, la presión arterial alta es conocida como el asesino silencioso, porque cuando llega, pues mucha gente muere de un ataque o de un accidente cerebrovascular. Entonces, la hipertensión anudada a niveles altos de colesterol o glucosa sanguínea, pues daña las arterias, daña los riñones y daña el corazón. Para prevenir esta hipertensión arterial, primero, si tienes sobrepeso o si tienes obesidad, pues hay que bajar de peso, ¿no? Hay que cambiar la alimentación. Hazlo por tu bien, no lo hagas como un sacrificio de mañana pasado. No, empiézalo a hacerlo poco a poquito y tú vas a ir viendo el cambio. Obviamente no va a ser del día a la mañana, no lo vas a ver tal vez en una semana, tal vez en dos semanas. Tal vez lo vayas a ver hasta dentro de un mes el cambio, pero va a haber el cambio, pero tienes que empezar. Si no empiezas a hacer el cambio, pues no lo vas a ir viendo, lo vas a ir retrasando, ¿no? Hay que aumentar la actividad física, aunque sea caminar o lo que se te haga más fácil. Seguir una alimentación correcta, baja en sodio, en grasas saturadas y en colesterol. Hay que aumentar el consumo de vegetales. Hay que aumentar el consumo de frutas y pues las las frutas que no tengan mucha fructosa, sobre todo las personas que tienen o que padecen diabetes. Lo recomendable, la fruta para una persona con diabetes, es la manzana verde y las fresas. Son las frutas con menos azúcar, bueno, con menos fructosa, ¿no? Que pueden consumir sin que les afecte su nivel de glucosa. También los refrescos o hay que disminuirlos, o las bebidas azucaradas, ¿ok? Y pues los vegetales los puedes consumir frescos o también los puedes consumir congelados. También hay que consumir más alimentos con una proporción mayor de potasio que de sodio. Hay que consumir el potasio, de hecho pues también venden los suplementos, o sea las pastillitas de potasio. El mejor es el cloruro, el citrato de potasio y el cloruro de magnesio, o citrato de magnesio o cloruro de potasio, cualquiera de los dos. Esos son los mejores. Si fumas, pues hay que dejar de fumar, no hay de otra, no hay de que ahora me fumo dos, tres, no, hay que cortar desde cero, ¿no? De decir, ok, ni un solo cigarro. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas, si es que te gusta tomar, pues también hay que moderarlo, tomarte un media copita de vino tal vez, o un media cerveza, no sé, lo que consumas. Controlar el estrés, ya te dije cómo, haciendo conexión a tierra o meditando, haciendo un poquito de yoga, haciendo respiración profunda, cualquiera de ellas te puede funcionar, hacerte un masaje, todo lo que te relaje, pues bienvenido, ¿no? Y monitorear tu presión arterial con frecuencia. Ahora, mi presión arterial, si yo me la tomo, me sale óptima, o sea que los niveles normales son 80 sobre 120, me sale menor a eso. En una presión pues se considera óptima, ¿no? Cuando está demasiado bien, según. Entonces, si funciona, me funciona a mí, les va a funcionar a ustedes, ¿ok? Entonces, para eso hay que evitar también el salero, ¿no? Si estás consumiendo bastante sal, pues también consume bastante potasio, ¿no? Que ahí se va a encargar tu cuerpo de liberar el potasio que está de más, y el ácido úrico también se va a dedicar tu cuerpo a sacarlo, ¿no? Entonces no se te va a retener. También hay que consultar con tu médico si tienes más la presión de más de 120 sobre 80, ya que estás en riesgo de tener presión arterial alta. Y si tienes 140 sobre 90, es indicador de presión arterial alta. Así que hay que confirmar el diagnóstico de presión arterial alta, ¿ok? A mí en lo que me salía más alto, ya no recuerdo cuál de los dos números, es que uno de los dos importa más que el otro, ¿no? No estaba en presión alta, de hecho yo les decía a los médicos, ¿me está saliendo alta? No, estás entre lo normal. Póngale, era 120, 90, 120, 95, 120, 89, así me salía aproximadamente mi presión, que dicen que no es presión alta, pero pues sí, no es la normal, ¿no? Entonces, pues hay que verificar qué estás comiendo, porque aparte si tú estás comiendo alimentos que ya contienen sodio y aparte le pones sal, pues estás ingiriendo demasiado sodio, ¿no? Entonces, hay que reducir la ingesta de sodio a menos de 2.3 gramos de sodio al día. Esto es más o menos de 6 gramos de cloruro de sodio, de sal, ¿no? Y ten en cuenta que no solamente es la sal añadida, sino el sodio que ya se encuentra en los mismos alimentos naturales, en la comida preparada, en los productos elaborados. Entonces hay que empezar a reducir la cantidad de sal que le agregas a los alimentos al cocinar, y a verificar la cantidad de sodio y potasio presente en las etiquetas de contenido nutrimental de los productos. De hecho, ahora yo me pongo a observar pues las etiquetas y me quedo sorprendida porque todo contiene el high fructose syrup, que hay que quitarlo, la fructosa, alta fructosa de maíz. Eso evítenlo por completo, y todo tiene high fructose syrup. El pan lo tiene, la ketchup, pues los juguitos de sabor, o sea, todo eso evítenlo. Hay productos que no lo tienen, hay pan que no tienen el high fructose syrup o alta fructosa de maíz, quiten eso porque eso es lo peor, tiene mucha azúcar, ¿ok? Y bueno, ahí está la información, que es muy importante para que ustedes puedan ir haciendo el cambio. El plátano, se podría consumir porque tienen una mayor cantidad de potasio o cantidad de potasio que de sodio. Entonces, el plátano tiene, bueno, lo miden como 422, 2.1. Los frijoles negros cocinados sin sal, 305 a 1. La naranja, 232 a 1. El jugo de uva, 126 a 1. El maní o cacahuate tostado sin sal, 92. El aguacate, 69 a 2.1. La papa horneada con cáscara sin sal tiene 54. La avena natural, la espinaca cocida sin sal, el cocinado sin sal, las crudas y bueno, el salmón y las zanahorias. Todo eso pueden consumir y también hay que consumir, hay que observar qué tanto sodio estás consumiendo al día, ¿ok? Y así pues vas a ir modificando tu dieta diaria. Y con esto voy a finalizar este segmento. Salimos de la clase y vamos a irnos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 18 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 5, curación y plenitud. Hoy nos toca el apartado 3, el guía a la salvación. Este apartado es muy lindo, es muy bello y desde el inicio nos dice que la manera de que nosotros podemos reconocer a nuestros hermanos es reconociendo al Espíritu Santo en él. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos, no? Ay, esta persona no me cae bien, no me gustaría pues tenerla en mi círculo social, en mi círculo de amistades, o bueno, viceversa, ¿no? Uno puede decir muchas cosas y creérselas, ¿no? Y no las creemos tanto que no reconocemos al Espíritu Santo en nuestro hermano, en esa persona a la que le estamos cerrando la puerta de nuestro corazón y de nuestra amistad y de nuestro círculo, ¿no? Se nos ha dicho repetidamente en los apartados del libro Un Curso de Milagro que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento. De modo que nosotros podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, porque en su mente realmente lo están. Y esta relación nos dice el apartado que no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad, porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Hoy vamos a pensar en todas esas personas que tal vez te cuesta trabajo pues entablar una relación o inclusive no comunicación con ellas. ¿Por qué? Porque este va a ser como nuestro examen o nuestro pequeño examen para recordarnos que ahí es donde está la salvación. Si no podemos hacerlo, entonces podemos decir, uy, me falta muchísimo trabajo en mí, ¿no? Me falta mucho por aprender o por poner en práctica. Porque tal vez sí aprendemos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, si no lo ponemos en práctica, es como si no lo aprendiéramos. El Espíritu Santo es la idea de curación. Si tú te quieres sanar, si tú quieres sanar a alguien más, pues recuerda que el Espíritu Santo está en ti y está en esa otra persona, está en cada uno de nosotros. Al ser pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. No porque nosotros ofrezcamos amor incondicional, no porque ofrezcamos pues la salvación, entonces se va a reducir, no, al contrario, se expande aún más. El amor es expansión, recuérdenlo, al igual que lo es la sanación, al igual que lo es la paz. Entonces, no pienses de que porque ya mandé una oración a alguien, ahora pues me voy a quedar sin una parte para mí, no, al contrario, pues tú creces con ello, ¿no? Se refuerza cuando nosotros compartimos la idea del amor o el pensamiento de amor. La paz, la sanación, es ahí cuando se va reforzando, cuando lo estamos compartiendo. Entonces, tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo, o esa persona con la que tú te enojaste o con la que tú tienes una riña, no tiene que ser consciente de que el Espíritu Santo está en él o en ti para que se produzca este milagro. Con que tú seas consciente, se va a manifestar y se va a sentir, ¿no? Puede que él se haya desentendido de la llamada de Dios, tal como tú también lo has hecho. Y este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tú tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. Es muy fácil para nosotros juzgar y deslindarnos, ¿no?, de lo que no nos gusta. Y decir, bueno, no es mi problema. Si tú quieres entender o si no quieres entender, ya no es mi problema. O sea, yo ya lo digo, ya lo dije y pues allá tú. Y no es eso el punto. El punto es reconocer de que cuando uno pues ve al Espíritu Santo en la otra persona, pues no se necesita que otra persona esté consciente de ello. Es más, te puede gritar, te puede insultar, pero si tú realmente lo estás viendo en él, estás viendo el Espíritu Santo, pues no vas a ver un insulto hacia ti, no vas a ver una ofensa hacia ti, sino que vas a manifestar este milagro, ¿no? Y se va a manifestar en él y se va a manifestar en ti. No como tú lo esperas, porque eso es otra de las cosas de que el ego pues nos dice, mira, nos está manifestando el milagro porque nos está viendo, mira cómo está actuando. Eso no es así, se manifiesta de tal manera de que no la podemos nosotros clasificar o describir, ¿no? Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Y ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Y tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Así que vamos a mirar a esa persona que te digo tienes dificultad para amarlo o para aceptarlo. Y lo vas a ver a través del Espíritu Santo en su mente. Y vas a reconocer al Espíritu Santo en la tuya. Como decir, ok, hola Espíritu Santo de fulanito. Aquí estoy con mi Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a reconocernos de esa manera. Vamos a encontrarnos y vamos a encontrar también esa paz que viene de nuestro ser. Vamos a mirar a través del Espíritu Santo, lo vamos a reconocer en nuestros hermanos y lo vamos a reconocer en nosotros mismos, lo vamos a compartir y lo vamos a reforzar. Lo puedes hacer como un ejercicio que no nos pide aquí, pero podemos hacerlo con toda la gente que está ahorita en tu mente. Tal vez pueden ser tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Haz ese ejercicio, comunícate con su Espíritu Santo y siente cómo estamos rodeados de puro amor, de pura paz y de nuestro ser. No hay por qué escuchar la otra voz. La voz del Espíritu Santo en nosotros puede resultar débil, pero no es que no esté o que esté muy alejada, está allí, sino que estamos subiendo más volumen a la otra voz. Y hoy vamos a bajarle totalmente a la otra voz, pues poniendo en práctica esto, ¿no? De recordarnos que en mi espíritu, el Espíritu Santo está en mi mente y está en la mente de cada persona que está en mi vida. No vamos a demorar más este paso. Hoy vamos a expanderlo, hoy vamos a repetirlo constantemente y vamos a vivirlo, vamos a sentirlo. Hoy no vamos a dejar que el ego domine nuestros días, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hoy ya no lo queremos, hoy no lo necesitamos, hoy no lo vamos a aceptar y vamos a aceptar al que es el verdadero, ¿no? A ese verdadero ser que realmente está viviendo con nosotros desde que nacimos, a ese ser que le podemos llamar Espíritu Santo, a ese ser que le podemos llamar Dios, a ese ser que le podemos llamar amor, a ese ser que le podemos llamar paz y que está con nosotros en este momento. Ese es el conocimiento del Espíritu y lo podemos utilizar para desvanecer todas esas creencias que hemos creado a través del ego. Vamos a utilizarlo para desvanecer el miedo, para desvanecer el odio, para desvanecer la tristeza, para desvanecer la enfermedad, porque en él está la sanación, porque en él está el amor, porque en él está la paz, porque en él está la confianza de que todo lo que estamos viviendo es perfecto, es único y es ideal. Así como lo vives, tal como lo estás viviendo, es perfecto. Y en él vamos a vivir en esta plenitud con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en él se encuentra la luz, esa luz que está en ti y que recordamos que formamos parte de esa luz porque somos luz. Y no es que lo desconozcamos, sino que lo estamos reconociendo, lo estamos recordando el día de hoy. Aquí es donde está el guía a la salvación. No está allá afuera, no está cuando te tomes esto mágico, estas pastillas milagrosas. Está ahorita allí, está para ti. Siéntelo, vívelo, recórrelo en todo tu cuerpo. Si sientes algún malestar físico, siente cómo pasa por todo tu cuerpo, por todo tu sistema nervioso, por todo tu sistema óseo, en el área, por todos tus órganos y en el área que tú te sientas débil, ahí siéntelo y siente cómo te sana. El Espíritu Santo es el maestro perfecto en todos los sentidos. Entonces, hoy está aquí con nosotros, está de manifiesto y siempre lo ha estado, pero hoy lo estamos sintiendo y con él vamos a contrarrestar todo aquello a lo que no le da la bienvenida la paz. Todo lo que no venga de la paz, pues lo vamos a deshacer, porque el Espíritu Santo va a contrarrestar todo esto. Y ahora sí, le damos la bienvenida al Espíritu de Dios, al Maestro Perfecto, y nos liberamos totalmente del ego. Por más de que esté intentando ahorita el ego entrar en tu vida, no va a entrar. No puede entrar, ¿ok? Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. Y aquí está la eternidad. Aquí está Dios. Aquí estás a salvo en su paz y en su faz. Y con esto voy a pasar directamente a la lección del día, nada más recordando lo último que nos dice aquí el libro, que cuando tú contemplas a Dios, estás contemplando al Espíritu Santo, porque siempre está en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación, porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. A compartir este pensamiento, a recordar que nuestra mente está la mente del Espíritu Santo y que en la mente de cada ser humano en este planeta está el Espíritu Santo. Vamos a expandirlo todos y vamos a sentirlo y vamos a vivirlo de tal manera de que podamos salvarnos de nuestros pensamientos egotistas. Y la lección del día de hoy nos toca la lección número 33 y nos dice: hay otra manera de ver el mundo. El día de ayer era: he inventado el mundo que veo. Ahora nos dice: hay otra manera de ver el mundo. Lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo, tanto en su aspecto externo como en el interno. Deben dedicarse 5 minutos completos a la sesión de práctica de por la mañana, así como a la de la noche. En estas sesiones debes repetir la idea tan a menudo como te resulte cómodo, aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas. Alterna tu examen entre tus percepciones externas e internas, de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Luego cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera. Trata de ser igualmente desapegado con ambos y de mantener ese desapego cuando repitas la idea en el transcurso del día. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible. La idea de hoy debe aplicarse también de inmediato. De surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. En estas aplicaciones, sí, hay otra manera de ver esto. Recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia. Quizás sea necesario sentarte en silencio un minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces. Cierra los ojos y probablemente te ayudará en este tipo de aplicación. Hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de ver esto. Entonces ahí está una lección muy completa para el tema que leímos el día de hoy, que fue el guía de la salvación. El guía a la salvación. Entonces ahí ya tenemos las herramientas. Por favor, pónganlo en práctica y vean el cambio. Vean el cambio en ustedes. No se fijen en los demás. Aplíquenselo a los demás, pero no se fijen en los demás. Sientan ese cambio que viene desde el fondo de su ser y que los viene a transformar. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Nueve de la mañana con 34 minutos, ya regresamos.